cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo monta lleva un manto lleno de sangre, lleno de sangre. Sus ojos, llamas de fuego, y en su boca hay una espada para herir, para herir. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Se reúnen para un combate, para un combate, contra el que monta en el caballo y lleva el manto lleno de sangre, lleno de sangre. Él pisa solo en el lagar de la furiosa cólera de Dios. Él pisa solo en el lagar de la furiosa cólera de Dios. Veo la bestia que es capturada y con ella su profeta, por el que monta en el caballo y lleva el manto lleno de sangre. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.